entregar a ti. A nada diré que no. Todo lo que tú me pidas, todo lo que tú me digas, yo lo voy a hacer, mi amor. Todo te voy a entregar, lo que yo tengo dentro y fuera de mí. Todo, todo, todo, todo, todo. Todo te voy a entregar, así lo siento. Tanto como tú, mi amor.